Aquí empieza Oído Absoluto, porque la buena música la conocen todos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Oído Absoluto. Hoy un programa dedicado a Venezuela, agrupaciones venezolanas. Los compañeros venezolanos la están pasando bastante mal y pues es un buen momento para recordar que no son solo el presidente del pajarito que habla o las protestas, sino que pues también tienen mucha buena música y pues vamos a compartirles algo de esto que se hace en tierras venezolanas. Y vamos a empezar escuchando primero a un grupo de hip hop. Ellos son Cuarto Poder y los vamos a escuchar con la canción Arenita Playita, esta vez en el remix hecho por MKC. Y posteriormente vamos a escuchar a otra agrupación que pues fusiona ritmos latinos con ritmos afroamericanos como el funk, como el jazz. Estamos hablando de la agrupación Bacalao Men y vamos a escuchar de su álbum titulado Sabaneando la canción Cometas. Este es Oído Absoluto por los 90.5 del FM Radio V, hoy un programa dedicado a agrupaciones venezolanas. Oh, a sudar. La guarapa va a tomar y con cuarto poder te vas a emborrachar. Yeah. Estás escuchando Oído Absoluto. Y es que tú me llevas loco con tu forma de mirar. Me transportas a un recinto celestial. En las nubes, volamos en una ballena hasta allá. Y es que tú tienes un algo que me pone espiritual. Quiero rezar en tu cuerpo mi oración hasta que salga el sol y dormiremos en el cielo. Te arroparé con una nube. Haremos muchachitos, nos quedarán bonitos. Vacilaremos las galaxias, comiendo mangos espaciales. Tendremos un jardín, cometas de jazmín. Y es que yo quiero que reines sobre mí toda tu majestad. ¡Aleluya! Thank you. vacilaremos las galaxias, comiendo mangos espaciales, tendremos un jardín. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en Oído Absoluto, hoy un programa dedicado a bandas venezolanas. Y bueno, pues acabamos de escuchar a estas dos agrupaciones, Cuarto Poder y Bacalao Men. Y ahora vamos a escuchar a tal vez la banda venezolana más reconocida en los últimos años. Estamos hablando de Los Amigos Invisibles. Ellos pues ya llevan una larga trayectoria, empiezan en los 90s y pues se han mantenido vigentes o por lo menos produciendo hasta la fecha. De ellos vamos a escuchar del 2000 una canción de su álbum Arepa 3000. La canción se titula Mami te extraño, es un bugalú. Y posteriormente vamos a escuchar al grupo Mango Funk con una canción titulada Cuyagua etardecita. Pues en estos grupos se nota mucho la influencia latina, el sonido tal vez salsero, y pues hay que reconocer que Venezuela fue muy importante y tuvo importantes grupos en la escena latina de los 70s, 60s, como Oscar de León, como Lavillos Caracas Boys. Y pues bueno, estos grupos suenan a eso, tienen esa influencia y la dejan en alto. Seguimos aquí en Oído Absoluto por los 90.5 del FM. ¡Ánimo! Mami, te extraño, al malandro hay que matarlo. No, no, hermano, no. Al malandro hay que regenerarlo, pero a coñazo. Estás escuchando Oído Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Yo soy el Manu. Ya saben que pueden seguirme a través de las redes sociales como el Manu Latin Beats en Facebook e Instagram. También recordarles que pueden encontrarnos en Facebook y Twitter como Radio V. Seguimos aquí en su programa Oído Absoluto, hoy dedicado a grupos, agrupaciones venezolanas. Y bueno, ahora vamos a escuchar música tal vez un poco más contestataria. Estos grupos que vamos a escuchar a continuación surgen y tienen gran importancia con el movimiento de Chávez. Empiezan a producir música, no precisamente cuando él inicia, empiezan desde antes, pero se encuentran identificados con este movimiento y pues empiezan a hacer propaganda o a expandir las ideas de Chávez. Y lo que vamos a escuchar primero es a Vitualla, un grupo bastante interesante, con la canción Bruta Cultura. Y posteriormente vamos a escuchar a otro grupo que se hace llamar Dame Pa Matala, y los vamos a escuchar con la canción La Computadora. Esto es Oído Absoluto por los 90.5 Radio V. Esta cultura, la que vivimos, la trajeron en los barcos los negros de mercancía, arriba dueños de bancos. Ellos inventan la cura, inventan la enfermedad, inventaron la farmacia, la medicina cara a cara. Los hospitales están llenos de

Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en Oído Absoluto por los 90.5 del FM. Y bueno, en esta última canción que escuchábamos, La Computadora, pues aparte del mensaje, se deja también sentir el, pues la influencia de la música folclórica venezolana, sobre todo la música de los llanos, pues está presente en la forma en que cantan y también en el ritmo de la canción. Y ahora vamos a escuchar algo que va un poco por ahí también, una canción donde se deja ver la música folclórica venezolana de los llanos. Vamos a escuchar a Kim Chang-go con la canción Brujería, y posteriormente vamos a escuchar algo ya pues más electrónico. En este caso, el grupo que vamos a escuchar se llama Los Crema Paraíso. Este grupo es liderado por uno de los integrantes de Los Amigos Invisibles, que decide hacer este proyecto aparte en el que buscan mezclar música electrónica con sonidos folclóricos venezolanos. Y la canción que vamos a escuchar es Personal Jesus. Seguimos aquí en Oído Absoluto por los 90.5. Por favor. parecer pretensión. Yo soy el brujo primero de toda la nación. Yo le pido a Maralión se me cuida todas mis cosas. Yo le pido a Guantaimuro que me descobre un puro. Yo le pido a Negro Felipe que de los malos me cuide. Yo le pongo en mi altar su vela, tabaco y ron. Y así empieza este negro, doy tico los días su misión. Ay, Gati Rusia, usted no sabe lo que ha hecho. Pues soy todo lo que me eches, para atrás te lo voy a echar. Como un poquito de picante, ya tú te vas a frenar. Yo no hago brujería, yo solo me defiendo. De arpías como tú, que solo tienen el mar por dentro. Yo soy yo el negro Francisco, brujo por naturaleza. Yo siempre llevo en mis tacos toda la hierba fresca. Yo vengo del llano disco, de paso para el jaguar. Y aunque decirlo es de mar, por parecer pretensión, yo soy el brujo primero de toda la nación. Estás escuchando Oído Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. Bueno, yo soy el Manu y seguimos aquí. Y pues también hay que hablar que sobre la música electrónica en Venezuela es bastante fuerte y ha generado sus propios géneros que tal vez son muy locales y no han traspasado las fronteras. Bueno, más o menos lo han hecho. Y pues recientemente, o bueno, a finales de los 90, ya no tan reciente, empezó a darse un fenómeno que se conoció como Tuki, y antes como Changa, que no es más que música electrónica con un beat mucho más rápido y con, pues no letras, porque realmente no hay letras, pero más bien con vocalizaciones latinas referentes a los barrios y a la gente, sobre todo de Caracas, que es donde surge esta música. No les traemos nada porque pues, no soy conocedor del género, pero pues si les interesa podrían buscar por ahí. Hay también un par de documentales sobre la changa Tuki. Y pues bueno, nada más que decir que se han logrado meter dentro de algunos de estos músicos o productores, se han logrado meter dentro de este world beat que se le conoce, ¿no? Y pues han sido elogiados por grupos como Buraka Sound System, que hacen más o menos lo mismo, pero con la música de Angola, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir. Ahora vamos a escuchar también algo un poco más electrónico. Este es un productor DJ que se hace llamar Don Beto y lo vamos a escuchar con la canción San Miguel Morris. Y posteriormente vamos a escuchar a un músico llamado Señor Méndez y lo vamos a escuchar con la canción Choroní en compañía de la agrupación colombiana Palenque Soul Tribe. Y bueno, esta canción Choroní es bastante interesante porque pues mezcla lo folclórico venezolano, pero para cualquier incauto o cualquier desprevenido suena mucho a tribal, ¿no? Es muy parecido el ritmo al tribal mexicano, entonces pues es interesante ver cómo hay encuentros en estas nuevas músicas entre los distintos países latinoamericanos. Seguimos aquí en Oído Absoluto, hoy un programa dedicado a agrupaciones venezolanas. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. When you're alone, women seem wicked when you're unwanted. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Faces look ugly when you're alone. Thank you. Estás escuchando Oído Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. Bueno, y pues se nos está acabando el tiempo en este programa de Oído Absoluto dedicado a Venezuela, a las agrupaciones venezolanas. Y pues después de haber subido bastante el beat con Choroní de Señor Méndez, pues vamos a irnos con algo un poco más tranquilo. En los 90, con el surgimiento del trip hop en Inglaterra, o el sonido de Bristol, como también se le conoce, pues este permea también a Latinoamérica, y Venezuela crea su grupo, o tuvo un grupo bastante bueno a mi parecer en este género. Ellos fueron Sur Carabela, y los vamos a escuchar de su álbum debut con la canción Lejos de Aquí. Y con esto nos despedimos agradeciéndoles su audiencia. Y pues nada, si hay amigos venezolanos que nos estén escuchando, pues mucha fuerza, y esperemos que todo se resuelva para el bien del pueblo venezolano. Esto fue Oído Absoluto y nos escuchamos en una próxima ocasión. Voy a estar. Oído Absoluto, una producción de Radio UV 90.5 FM y Manuel Asturillo.